Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja estarán en aviso amarillo por calor y solo el País Vasco en naranja por el mismo fenómeno meteorológico. Pasamos inmediatamente a los indicadores económicos. Atención, cómo se comporta la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.02. Hay una leve recuperación de la moneda europea frente a la estadounidense. En todo caso, se mantiene en niveles de paridad. El petróleo, $95.58. Baja un 0.75%. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.311 puntos. De inmediato damos cuenta de algunos titulares que tienen que ver con la economía. El gobierno llevará a los tribunales a las comunidades insumisas ante el proyecto de reforma energética que entra hoy en vigor. Así como lo oyen, hablamos de las primeras medidas para ahorrar energía, limitar la temperatura y apagar las luces de los escaparates. Siguiendo con otros temas de interés, ya en lo que tiene que ver con inmigración, España ha evacuado a otros 250 colaboradores afganos que llegaron precisamente hoy a Madrid. En otros asuntos para destacar, más de 71 mil migrantes, estamos hablando del 63% venezolanos, han cruzado la frontera de Colombia y Panamá, una zona que se conoce como el Darién y donde unas 10.000 personas habrían perdido la vida durante el último año o en esa travesía. En lo que tiene que ver con deportes, el Eintracht enfrenta al Real Madrid en la Supercopa de Europa. Estamos hablando del primer título continental de la temporada. Real Madrid, Eintracht, campeón de la Champions, campeón de la Europa League, los dos torneos de clubes más importantes del continente europeo. A todo esto hay que añadir que Williams ha anunciado que deja el tenis y sugiere que será tras el Abierto de los Estados Unidos. En lo que tiene que ver con entretenimiento, escuchamos a Juanes, que está cumpliendo 50 años. Sé que Dios ha escuchado su plegaria porque le ha ido muy bien al artista colombiano. Ha compartido un documental en las redes sociales sobre su trayectoria. ¡Felicidades, Juanes! Por esa trayectoria de éxitos, donde contabilizamos canciones como A Dios le pido. ¡Feliz día y gracias por acompañarnos! Escuchan, disfrutan el Café Mañanero. Se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón como los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón como los días. A Dios le pido. A Dios le pido.

De verdad que lo que ha pasado en mi carrera musical y en mi vida ha sido pues impresionante. Y también obviamente con todos los digamos matices que eso tiene, ¿no? Porque también han habido obviamente momentos más duros, pero esa sumatoria de cosas y de experiencias me tienen en este lugar. Y cada vez que recuerdo los momentos difíciles digo, Dios mío, es que si no hubiera pasado por este lugar oscuro, pues no estaría hoy en este momento. Siento, con esta plenitud y sobre todo de cara como a mi nuevo álbum que viene, con canciones nuevas inéditas, en los últimos 2 años. Fantástico, Juanes. Se lo escuchábamos allí hablar precisamente de su trayectoria musical. 50 años ha cumplido este martes y ha sido la oportunidad para compartir también imágenes, archivos de su carrera artística, incluso de su niñez. Felicidades, Juanes. Nos alegra comenzar nuestro programa con artistas de su nivel que sirven de inspiración, no solamente para los artistas que vienen en camino, que vienen desarrollando sus proyectos musicales, sino también para toda la humanidad. Es un ejemplo de superación. Inspira, Juanes. Mi esperanza y tú mi munición, por eso regresar a ti es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Escuchan a esta hora el Café Mañanero, la buena música. Hay mucho sabor para compartir. Sí, sabor latinoamericano con Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, es un restaurante con sabores de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Abierto de miércoles a domingo. De manera que hoy es un buen día para visitar en Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Porque sin ti, mi vida, yo no soy feliz. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Es el momento de incorporar a nuestros compañeros Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río y Nicky Cuervo. Empezamos con Carlos Angulo, que a esta hora nos trae la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, Global Omnium consigue purificar el biogás a través de un trabajo que fue publicado en la revista Journal of Hazardous Materials. Se consiguió rendimientos de la eliminación del H2S hasta en un 95% de los casos. Se trata de un proceso de combinación que supone una alternativa segura y limpia para los métodos existentes que minimizan los residuos de la planta y los riesgos ambientales. A través de este proceso singular, Global Omnium consigue purificar el biogás en los departamentos del I+D+I. Se ha elaborado un estudio de un paso de la protección del medio ambiente en el que se genera a los digestores anaeróbicos controlar el dosificado de sales férricas y utilizar así un filtro de carbón para activar y eliminar todo tipo de impurezas. Los métodos, que presentan un impacto medioambiental y económico de gran gama, presentan una alternativa para nutrificar así el escurrido procedente de la digestión de lodos, que pudiera asegurar ser más económico y, lo más importante, una alternativa más segura y limpia para la eliminación y purificación de este producto tan utilizado en España. Gracias, Carlos, y de inmediato vamos entonces con otro apartado muy interesante, el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. En los primeros 7 meses de este año, 71.012 migrantes cruzaron la peligrosa selva del Darién fronteriza con Colombia en su viaje hacia Norteamérica. El 63,28%, hablamos de 44.943 de ellos venezolanos, según las cifras del Servicio Nacional de Migración de Panamá difundidas este martes. Y ahora, Damos paso a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos, y como para salir de la controversia de la espada de Simón Bolívar, el gobierno de Pedro Sánchez no tiene previsto pedir disculpas por el gesto del rey Felipe VI en Colombia, donde recordemos que el pasado domingo permaneció sentado al paso de la espada de Simón Bolívar durante la toma de posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia. Una actitud que el partido Podemos aquí en España y los socios independentistas de Cataluña tachan de irrespetuosa, motivo por el cual exigen disque pedir perdón y aclarar si había indicación política. Dos cuestiones que el bando socialista del Ejecutivo ha descartado inmediatamente al englobar el asunto en un tema protocolario y definirlo como una polémica veraniega. Y es que el ministro de Cultura, Miguel Iceta, ha considerado desproporcionadas y disparatadas las exigencias de parte de sus socios fundamentales, dizque de pedir perdón a Colombia, y ha reclamado no dar más importancia al hecho. Yo no sé si me pasa una espada por delante, si me tengo que levantar, ha advertido el ministro Iceta en una entrevista concedida a Radio Nacional de España, en la que ha puesto en el mismo lugar del rey Felipe VI. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo de Podemos de traer un hecho sin ninguna trascendencia en momentos en que es más importante solucionar cuestiones energéticas en España? Y también nos preguntamos, ¿está buscando protagonismo Podemos debido a que se siente bastante quemado políticamente en el gobierno del Partido Socialista? Y por último nos preguntamos, ¿esto refortalecerá al Partido Socialista en decisiones contundentes para seguir adelante con temas cruciales y dejar aparte cosas sin ninguna trascendencia? Tema político del día. Lo cierto es que el Partido Socialista le quita hierro a la polémica. Y a propósito, hoy el diario La Vanguardia, entre otros medios de España, publican una imagen donde se ve que el rey Felipe VI sí en algún momento se levantó al paso de la susodicha espada de Bolívar. ¿Será que ahora van a ofrecer disculpas por sus comentarios quienes han cuestionado al monarca español? Bueno, el tema parece que no termina, sino que seguramente va a continuar, a pesar de que el Partido Socialista en España le ha restado importancia al asunto. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Nicky, buenos días. Son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Hollywood llora la muerte de Olivia Newton-John. Su impacto fue increíble. John Travolta hizo homenaje a Olivia Newton-John. Un total de 166.583 jóvenes han solicitado el bono cultural. Carmen Maura y Eva Longoria protagonizarán una serie española para Apple TV Plus. Marina Heredia revivirá la pasión de Lorca en el 86 aniversario de su asesinato. Televisa Univisión estrenará un documental sobre la selección de fútbol española. Ashton Kutcher a punto de perder la vista y el oído por una vasculitis. Britney Spears está de vuelta, lanzará canción junto a Elton John. Neil Young homenajea a su difunto manager en su nuevo álbum en directo. Sting revive sus grandes éxitos con un lleno absoluto en el Cap Roy. Juanes llega a los 50 años sin nostalgia con una biografía y un álbum en camino. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky Cuervo, con las noticias del mundo del espectáculo que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. La invitación, por supuesto, es para que se queden con nosotros hasta las 11 de la mañana. Vamos a tener también entrevistas. Estará con nosotros la abogada Luz Piedraíta. Estaremos abordando la tarjeta de residencia por primera vez. Atención a quienes tienen previsto regularizar su situación. Hoy con la abogada